Dorado 75. Adivinanza. Verde me crié. Rubio me cortaron. Rojo me molieron. Blanco me amasaron. Verde me crié. Rubio me cortaron. Rojo me molieron. Blanco me amasaron.